Venimos por un aire sin sosiego. Los árboles menean una viva tómbola verde de inquietante juego. Hay píos y reclamos desde arriba antes de hallarnos un cordón de fuego. Telefonea nuestra sensitiva búsqueda. Vamos con el ojo ciego. Otro imán poderoso nos cautiva. Bailadora, que vienes de tu talle. Recuerdo de la palma y sus racimos. Por las frondas nupciales de la calle. Ha terminado ya la caminata. Como una trenza el aire nos desata. Y al toque de una mano nos morimos. Y al toque de una mano nos morimos. Y al toque de una mano nos morimos. Te avaloran las arpas de mis venas. Te sufre mi experiencia y mi pecado. Yo soy el descreído que ha escuchado la terrible canción de las sirenas. Libre me siento, pero encadenado. Mis ilíacos goznes de cadenas. Mi cráneo ciego en tus tetitas llenas. Infierno y paraíso en cada lado. De un pueblo entre naranjos y laureles, donde el lucero mojarrea y arde. En una anatomía de donceles, venimos a morir en esta tarde. Que sabe a Dios como tú misma hueles, y me llena de miedo y luz cobarde, y me llena de miedo y luz cobarde, y me llena de miedo y luz cobarde, y me llena de miedo y luz cobarde, y me llena de miedo y luz cobarde. Y